Especial para marcha. Esta situación puede ser el punto de inflexión en el consenso privatizador. Es decir, si hace 40 años nos vienen horadando la cabeza con que lo privado es más eficiente que lo estatal, bueno, tengo la sensación que este punto de inflexión, lo llamo así porque sería el punto límite, donde ya no hay más que demostrar de lo que es la voracidad empresaria por acumular ganancias. Bueno, vos sabés cuántos fueron los subsidios a los ferrocarriles en enero de este año, es decir, el mes pasado. 10 millones por día. Son 291 millones durante el mes de enero. Digámoslo de nuevo, casi 300 millones. Por eso, dividiendo 300 millones en 30 días, te dan los 10 millones diarios.